manantial de los álamos. Todo lo que no se trasciende solo dura un tiempo y luego desaparece. Muchos son y muy hermosos los rincones que hay en la Alhambra y en su entorno, por donde el río Darro y los valles que los forman, por donde el barrio del Albaicín y la colina y monte que corona, por donde los palacios nazaríes, torres y murallas, por donde el Generalife, huertas, Umbría y fuente del Avellano y por donde la silla del Moro y cumbre donde estuvo el bello palacio de Darral, Arusa. Estos lugares contienen algunos de los más bellos rincones próximos a la Alhambra y más acá de las cumbres de Sierra Nevada. Hay muchos más, pequeños y grandes y casi desconocidos por la mayoría de las personas. Lugares, como digo, primorosos y llenos de misterios en cualquier época del año. Yo que, poco a poco, he ido recorriendo todos estos sitios, digo con los ojos cerrados que entre todos estos rincones, existe uno muy especial. Pequeño, lleno de vegetación y por donde brotan los manantiales frescos y luminosos en verano, muy misteriosos entre sombras en otoño, más sombríos y profundos en invierno y emocionantemente bellos en primavera. Porque en este rincón, el conocido con el nombre de el manantial de los álamos, parece que la naturaleza se concentra y palpita con una fuerza que no es comparable con nada en la Alhambra ni en su entorno. Y del lugar del manantial de los álamos, hace mucho tiempo que tengo noticias. Me lo dijeron en varios sitios del Albaicín y por donde la Alhambra y como me interesó lo que de estos lugares comentaban, se despertó en mí la curiosidad por conocer estos parajes. Para convencerme, con frecuencia me decían, «Tienes que ir un día por allí y conocer aquello». Estoy pensando en ello, pero también a veces creo que al final, aquello será como otros muchos sitios en las montañas alpay de Sierra Nevada. Acércate un día y descubre el rincón y ya verás cómo tu asombro será grande. Y un día de otoño, precisamente el día anterior a la Navidad, me preparé mentalmente y me dispuse a ir hasta el rincón del manantial de los álamos. Justo el día 24 de diciembre, preparé mi mochila, puse algo de alimentos dentro, revisé y guardé la pequeña tienda de campaña, la linterna, algunas prendas de abrigo y papel y bolígrafo para escribir. Por la noche, las temperaturas bajaron mucho y al amanecer, la niebla lo cubría todo. Misteriosa se veía la Alhambra sobre su colina, envuelta en grandes nubes de niebla blanca. Misteriosa se veía toda la Vega y la ciudad de Granada. Misterioso se veía el barrio del Albaicín, sus cármenes, las plazas y calles y más misterioso se veía todo el cauce del río Darro. La niebla, fría y densa, parecía como clavada en el aire, mirándose en las aguas y como esperando algún acontecimiento importante. Con la intriga y la ilusión de encontrarme, por fin en el lugar del manantial de los álamos, caminé por las calles y recorrí los rincones del río Darro. Cuando llegué al puente del aljibillo, me paré un momento, medité durante unos segundos y de pronto, por todo mi ser recorrió un extraño sentimiento. A mi mente acudieron unas imágenes muy hermosas, transparentes como la luz más pura y con los colores más vivos y limpios. Me concentré en las aguas que por el río se iban y, sin saber por qué, me pregunté, ¿será cierto que aquel joven se alimentaba y al final se convirtió en las propias transparencias de las aguas de este río? Y según miraba las aguas, con la figura de la Alhambra colocada en todo lo alto, sentí que el corazón me temblaba. No de miedo, sino como sobrecogido por lo que parecía brotar de las aguas que formaban la corriente. Limpias como el viento más puro, transparentes y reflejando el más fantástico arco iris de colores, parecían enseñarme un misterio que nunca imaginé ni siquiera en sueño. El joven, según el relato que muchos me habían contado, vivía en las montañas, en una pequeña casa con solo dos estancias, cocina y habitación y construida al borde mismo de la corriente de las aguas. Hacía la vida solo, acompañado nada más que de un perro mastín, un pequeño hato de ovejas y tres o cuatro cabras negras. Ocupado en cuidar estos animales, llevarlos a las praderas, procurar que los corderos crecieran sanos y fuerte y ordeñar las ovejas en los momentos en que los animales daban leche. De este modo y en la soledad de las montañas y en su pequeña casa junto al río, iba él viviendo sus días sin que nada significara cuanto ocurría a unos kilómetros de sus montañas. Pero un día, cuando el rebaño pastaba en las partes altas, sintió sed y se dispuso a ir a los manantiales que conocía y que sabía bien que nunca se secaban. Los tres o cuatro veneros que brotan junto a los álamos, donde tres arroyuelos se juntan y algo más abajo vierten sus aguas al río. Bajó sin prisa por las sendillas de las ovejas. Llegó al rincón de los manantiales entre los álamos, buscó el venero más caudaloso, el que brotaba en el arroyuelo del centro y bebió agua. Después, como nada tenía que hacer excepto vigilar al pequeño rebaño mientras pastaba y el tiempo iba pasando, buscó una piedra y junto al manantial se sentó, mirando para el río y frente a los álamos. Y según estaba sentado, con sus manos jugaba con las aguas que brotaban del manantial y caían al arroyuelo. De pronto, miró para el lado de arriba y, como a unos 2 metros, vio a una joven sentada. Se quedó pensativo sin saber qué hacer ni qué decir por lo extraño que le parecía la visión. Nunca, desde que tenía conocimiento, había visto por el lugar a ninguna joven solitaria y tan hermosa como la que en este momento tenía ante sí. Pensó que iba o venía de algún sitio y, como él, se había acercado al manantial a beber un trago. Por eso, pasados unos segundos, se animó y le preguntó, ¿te has perdido o buscas algo por aquí? Conozco bien todos estos sitios y puedo ayudarte si estás desorientada. Esperó unos segundos y luego oyó, en un tono de voz dulce y melodiosa, a la joven que dijo: «Voy por aquí camino de la Alhambra y me he parado un momento a descansar. En mi zurrón solo tengo unos frutos secos y un trozo de pan. Si tienes hambre y te fías de mí, puedo compartirlo para que repongas fuerzas». Y la joven ahora no dijo nada. Con sus manos también tocó el agua del arroyuelo y como desde el río subía una leve brisa, su negro pelo se mecía sobre los hombros, la cara, cuello y pecho. Se levantó él de donde estaba sentado y se dispuso a descolgarse el zurrón cuando, al mirar para donde había visto a la joven sentada, no la encontró. Muy sorprendido se dijo: «¡Qué raro! No la he visto marcharse ni tampoco he oído que dijera nada». La llamó y nadie le contestó. Sacó de su zurrón un puñado de frutos secos y un trozo de pan y se puso a comer frente al arroyuelo, junto al manantial y no lejos del puñado de álamos. Y en estos momentos, sintió en su corazón como un vacío muy grande al mismo tiempo que algo de melancolía y un fino dolor. Como si de pronto, lo que más había soñado a lo largo de toda su vida y muchas veces había necesitado, se le hubiera ido a un lejano país y para siempre. Poco después se fue de la fuente, buscó a su rebaño y al caer la noche, volvió a su pequeña casa junto al río. Apenas durmió aquella noche pensando en la joven y en la fresca y reluciente belleza que desprendía. Por eso al día siguiente, al otro y al otro, volvió ilusionado a los manantiales de los álamos esperando verla de nuevo. No la encontró ni en los primeros días ni a los que siguieron. Sentado en la piedra, se quedaba horas y horas, mirando las aguas de los arroyuelos, imaginando verla reflejada en la superficie de la corriente y de los charcos y con esto se conformaba. Se decía: «Me dijo que iba camino de la Alhambra y, ahora que lo pienso, tenía todos los rasgos de una princesa. Vivirá en aquellos palacios y vino por aquí buscando algo importante». Fue pasando el tiempo y cada día, el joven solitario de las montañas, acudía al manantial de los álamos, siempre con su pensamiento puesto en la visión de la hermosa muchacha. Y horas enteras se pasaba sentando junto a la corriente mirando a las aguas. Hasta que un día de invierno, frío y con niebla, cuando se acercaba a los manantiales y soñaba con su princesa, comenzó a notar que se iba, que su vida, su aliento y su alma, se le escapaban del cuerpo y como fundido en el viento, se hacía luz en el agua y con ellas se marchaba. Esto es lo que, pasado un tiempo, algunas personas comenzaron a contar. También decían: «Desde aquellos días, nunca se ha secado el manantial de los álamos». Y no solo eso, sino que, con el tiempo, aquel rincón creció en belleza y misterio. Y más hondamente misterioso y bello es, justo en los primeros días del invierno, fiestas de Navidad. Y pregunté, ¿alguien ha visto en alguna ocasión al solitario muchacho de las montañas o a la hermosa joven? Nunca nadie los ha visto, pero sí parece que en aquel rincón de los manantiales, de alguna manera viven y son claridad con aquellas aguas, fresco de aquellas sombras, silencios de aquellos silencios y eternidad y misterio con las ausencias y el viento de aquel rincón. Después de este rato de respiro y meditación en el puente del Aljibillo y frente a las aguas del río, seguí mi ruta. Sobre la colina de la Alhambra y Generalife, las nieblas se alzaba y el sol, por momentos, parecía asomarse para llenar de clara luz a los paisajes. Recorrí despacio los caminos y cuando el día llegaba a su centro, ya me encontraba cerca del rincón. Subiendo por el río entre sauces, álamos, encinas, zarzas y almeces. Y según me iba acercando, el corazón me latía a prisa. Por el lugar reinaba un silencio ancho y profundo y tanto la vegetación como los arroyuelos y los paisajes en general parecían transmitir un mundo nuevo. Virgen y solitario como el más apartado rincón del mundo y, al mismo tiempo, preñado y como esperando. Junto al manantial me paré. Puse mi mochila sobre una piedra que vi a la derecha y al rozarla me pregunté, ¿será en esta piedra donde él o ella estuvieron sentados? Bebí un trago del agua clara y fresca y luego busqué un buen sitio para montar la tienda. Lo encontré por el lado de arriba del manantial de los Álamos. En un pequeño rellano, dejé la mochila, saqué la tienda y enseguida me puse a montarla. Algo después, busqué ramas secas por entre el bosque de las encinas y cuando la tarde comenzaba a dar paso a la noche, encendí un fuego. No lejos de la tienda y entre el manantial y el arroyuelo. Y junto a las llamas, cuando ya se hizo de noche, me senté durante mucho rato solo me dediqué a gustar del calor de las llamas, sentir el fresco airecillo recorriendo la piel de mi cara y escuchar los sonidos de la naturaleza. El rumor del agua brotando en el venero y luego deslizándose arroyuelo abajo. El graznar de los mochuelos, una lechuza y algún cárabo. Y mientras me concentraba en esto, por mi mente constantemente pasaban tanto las imágenes del joven como las de la muchacha. Me dije, con el nuevo día, al salir el sol, me sentaré en la piedra del venero y miraré a las aguas que se van por el arroyuelo. El corazón me dice que algunos de sus sueños por aquí se han quedado para siempre y en estas aguas. Y recordé en estos momentos que esta noche era Navidad. Por eso caí en la cuenta que muchos y en todo el mundo lo estarían celebrando al modo en que siempre se celebran estas fiestas. Sería como medianoche cuando me metí dentro de la tienda, me acurruqué en el saco y durante unos minutos me dediqué a concentrarme en los íntimos y bellísimos sonidos que del valle brotaban. Luego me quedé dormido y comencé a verme dentro de un luminoso sueño. Me vi llegando al valle, pero no río arriba, sino desde las partes más altas de las montañas. Atravesé un pequeño bosque de robles y majuelos y al llegar a una pronunciada ladera, ante mí apareció un pequeño mirador como colgado en un gran vacío y dominando todo el valle. Se veía, al fondo y muy lejos, los álamos, los arroyuelos y el claro río que descendía brillante en busca de la Alhambra. Me acerqué al mirador con la intención de buscar la senda para descender al valle y justo cuando estaba a unos metros, me paré. Sorprendido por lo que en el mirador descubrí, una bella joven miraba para el valle con su cabeza recostada sobre el hombro de un hombre también joven como ella. También él miraba para el valle y en ese momento decía: «Tú te fuiste aquel día y nunca más volviste por aquí. ¿Por qué? Tenía que hacerlo para que así me tuvieras solo en sueños y de este modo te trascendieras y yo contigo. Quería, necesitaba que me soñaras en tu corazón para hacerme hermosa y eterna. Solo las cosas y personas que se sueñan y desean en lo más profundo del alma, tienen de verdad valor y no mueren nunca». Me di cuenta que de sus cuerpos brotaba como una luz naranja y azul muy suave que acariciaba al corazón. Me acerqué y después de saludarlos le pregunté a la joven: «¿Y por qué querías que tanto a ti como a él, este valle y el tiempo os recuerden?». Y ella, con palabras muy dulces, me dijo: «Solo las cosas que se trascienden son hermosas tanto en esta tierra como en la eternidad. Para él, también para mí y ahora para ti, este valle, el río, la Alhambra allá a lo lejos y Granada, no hubieran sido sino algo vulgar y material como es la vida para tantos, si no nos hubiéramos transformado en sueño en la región de lo espiritual. Todo lo que no se trasciende solo dura un tiempo y luego muere para siempre».